Sección 10 de Artículos Varios de José Milla y Vidaurre. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por M. Pinedag. Cosas de otro tiempo. Anécdotas extractadas de las crónicas y documentos antiguos de Guatemala. Las 5 o 6 crónicas de Guatemala que existen, impresas unas e inéditas otras, y algunos documentos que no se han dado a luz, contienen, además de los episodios históricos, una porción de anécdotas que de poco o ningún interés, quizá, para la mayor parte de los lectores extranjeros, tienen lo muy grande para nosotros, que no debemos ver con indiferencia nada de lo que pueda contribuir a darnos idea de la situación social del país en una época ya muy distante de la nuestra. Considero la parte puramente anecdótica de nuestras viejas crónicas una verdadera mina que aún no ha sido explotada. Los escritores de estos tiempos apenas han tomado de estos libros uno que otro dato histórico geográfico más o menos exacto, y se ha relegado al olvido lo que se ha considerado menos serio, sin atender a que esto tiene también su importancia si se quiere formar una idea aproximada de la estructura de aquella primitiva sociedad. Yo he creído que una colección de anécdotas extractadas de las antiguas crónicas de Guatemala no carecería de interés, y he emprendido la tarea de formarla, escogiendo aquellas que me parecen más curiosas y dejando enteramente la responsabilidad sobre la certeza de los hechos referidos a los autores de quienes las tomo. Publicaré, pues, algunas de esas anécdotas de tiempo en tiempo, sin orden de fechas y conforme vaya presentándoseme en el discurso del estudio que me he propuesto hacer de esos documentos, sepultados algunos de ellos en el polvo de los archivos. Primera. Mayen de Rueda. Ese es el apellido de uno de los presidentes que tuvo la Real Audiencia de Guatemala a fines del siglo XVI. El 21 de julio de 1589, dice el cronista Vázquez, fue recibido por presidente de la Real Audiencia de Guatemala el licenciado Pedro Mayen de Rueda, oidor que era de la Real Chancillería de Granada. Vino como sucesor y juez de residencia del licenciado García de Valverde, quien por su piedad y su moderación se había captado la buena voluntad de las gentes. Mayen de Rueda era hombre de áspera condición y de pasiones sumamente vivas, pasiones que tomó a su cargo exacerbar un religioso a quien el presidente trajo en su compañía con título de confesor, que se llamaba Fray Diego Merchante, y a quien Vázquez no duda en apellidar demonio en traje de fraile. Como pesquisitor de la conducta administrativa del licenciado Valverde, Mayen de Rueda desplegó tanta saña y malevolencia contra su antecesor que antes de 2 meses le quitó la vida a fuerza de pesares, según la opinión común entonces en Guatemala. Si contra los seglares se ejercitó la mala voluntad del consejero del presidente, empleó con más perseverancia sus diabólicos artificios contra los religiosos, sus hermanos, y en particular los de San Francisco, a cuya orden pertenecía. Movía de intento conversación acerca del presidente Valverde y como se elogiasen sus buenas partes, lo refería al sucesor, dando a aquellos encomios un mal colorido y una interpretación siniestra. Mal prevenido el ánimo del presidente, ocurrió un suceso que dio lugar a serios desagrados, consecuencias de las intrigas del valido. Un hidalgo llamado Alonso Duarte, que había sido paje del presidente Valverde, tomó el hábito de novicio en el convento de San Francisco, del cual era guardián a la sazón el respetable padre Salcedo. El licenciado Mayen, en concepto de juez pesquisidor, reclamó la entrega del novicio por medio de Merchante, y se le contestó que si había cometido aquel algún delito por el cual mereciese castigo, sería expelido del convento, pero que si su señoría deseaba solamente tomarle alguna declaración, se le pondría en libertad para ello, pudiendo enviarse al escribano que la recibiese. Aquella respuesta irritó sobremanera al presidente, que insistió en que se le entregase el novicio, despojándolo previamente del hábito. El guardián se negó a hacerlo, y entonces el iracundo presidente, acompañado del oidor Álvaro Gómez de Abaunza, que le llevaba adelante sus ideas, y del confesor Merchante, se puso a la cabeza de una compañía de soldados y se dirigió a San Francisco, amenazando con pegar fuego al convento. Multitud de gente, o devota o novelera, acudió a San Francisco y entró detrás del presidente, que rompió puertas, causando un gran tumulto y confusión en el convento y en la iglesia, donde se hallaba refugiado el novicio. Encontrado éste, sacáronlo arrastrando y le hicieron tiras el hábito, escarneciéndolo. El guardián, tomando los pedazos, los levantó al cielo, clamando a Dios por aquellas injurias, y entonces, fuera de sí, el colérico presidente dio una bofetada al virtuoso y respetable padre Salcedo, quien con humildad evangélica dijo que eso y mucho más merecía, y presentó a Mayen la otra mejilla. A la noticia del escándalo de que era teatro el convento y la iglesia de San Francisco, acudió el obispo y se interpuso entre el presidente y el guardián, llevándose a su palacio al novicio Alonso Duarte para deliberar sobre la entrega. Poco hubo de durar tal deliberación, pues antes de 24 horas, Duarte estaba preso en la cárcel pública de la ciudad y no se volvió a saber más de él. Deploraron los habitantes de Guatemala aquellos escándalos, y el prelado bien habría querido hacer alguna demostración de desagrado y tomar las providencias que exigía el caso con motivo de la violación de la inmunidad eclesiástica. Pero nadie se atrevió a alzar la voz, temiendo la áspera condición del gobernante. Esta era tal que los vecinos principales vivían retirados y medrosos, pues el presidente, tan poco comedido en palabras como en obras, sin miramiento a la condición de los sujetos principales, los afrentaba con expresiones duras, llamándolos indios, bellacos y traidores, y amenazándolos con embarcarlos. Escribió al comisario general de la Orden de San Francisco, quejándose de los religiosos y acusándolos de desatentos, y a fin de que la verdad de los hechos no llegase a quien pudiera remediar sus desafueros, puso gente en los caminos que tomase las cartas. A principios del año 1590, llegó a Guatemala el comisario general, quien examinó maduramente el caso y tuvo a bien, para evitar dificultades, cambiar el guardián del convento, eligiendo para aquel cargo un religioso de tanta prudencia como energía. Recayó el nombramiento en Fray Antonio Timeo y el comisario se retiró, llevando consigo al padre Salcedo. No se aquietaron con esta medida las turbulencias, como luego veremos. El nuevo provincial trató de hacer observar las reglas de la vida religiosa al confesor del presidente, instándolo a que se abstuviese de negocios ajenos a su estado. Pero no habiendo producido efecto alguno aquellas amonestaciones, lo requirió para que mostrase las licencias con que había venido de España a las Indias. Las exhibió, mas se reconoció ser falsificadas las patentes y suplantado el sello y firma del superior. Con esto, el provincial, sin temor de las consecuencias que aquel paso pudiera producir, hizo poner a Merchante en la cárcel del convento. Pudo éste comunicar lo ocurrido al presidente, cuya cólera no tardó en hacer explosión. Poseído de furor y vertiendo amenazas, juntó gente y acometió al convento. El provincial se defendía con las bulas apostólicas, pero a nada atendió Mayen, e injuriando de palabra al religioso, rompió la puerta de la pieza en que estaba encerrado su protegido y se lo llevó a su palacio, como si triunfara del turco, dice Vázquez, o redimiera de las mazmorras de Argel un captivo. No tuvieron los franciscanos otro arbitrio para hacer llegar al rey sus quejas que dirigirlas por medio del virrey de México y escribieron a Felipe II, con fecha 6 de diciembre de 1590. Este recurso tuvo el efecto deseado. El rey nombró un visitador para que residenciase el presidente Mayen de Rueda y en principios de agosto de 1592 llegó a Guatemala con aquel cargo el doctor Francisco de Sande, oidor de la Real Audiencia de México. Innumerables fueron las acusaciones que se hicieron a Mayen. Funcionarios y vecinos pidieron a porfía contra él y dado cuenta de todo al rey, fue despojado del empleo y por cédula de 2 de noviembre de 1593 vino nombrado el doctor Sande presidente de esta Real Audiencia, de cuyo destino se posesionó el 3 de agosto de 1594, echando a rodar la rueda, dice el cronista, haciendo un juego de palabras con el apellido del presidente, que apareció sobre la tierra llena de brasas, con que abrazó en 5 años que gobernó las haciendas, las honras y las vidas. No encontramos noticia alguna de la suerte que haya corrido el mal consejero de Mayen de Rueda. Y en cuanto a éste, dicen las crónicas que cayó en tal estado de fatuidad o de demencia que salía desnudo por las calles y comía la hierba de los campos cual otro Nabucodonosor, lo que se considera como un castigo del cielo por sus demasías. Segunda, el cordonazo de San Francisco. Tal es el título que puede darse a un acontecimiento de que da noticia el cronista Vázquez, diciendo haber ocurrido en el año 1693, época en que él escribía en una ciudad de la gobernación de Guatemala. Como hecho reciente, entonces, cuida el escritor de guardar en su relación cierta reserva, callando el nombre de la población y los de las personas, muy conocidas sin duda, que figuran en esa anécdota como actores. Vivía en esa ciudad del reino un caballero anciano, de familia principal y rico, sin más heredero que una hija, joven todavía, viuda con dos hijos, el mayor de los cuales tenía unos 16 años y era el ídolo de su madre y abuelo. El jovencito seguía la carrera literaria en Guatemala y por sus buenas disposiciones y su amabilidad era querido de cuantos lo conocían. El anciano caballero, arreglando un día sus cuentas, encontró o creyó encontrar que una señora con quien tenía negocios le adeudaba cierta cantidad. Reconvino la de pago, pero ella se excusó presentando sus documentos de solvencia. No se satisfizo el viejo y, mal aconsejado por su hija, se apoderó de un esclavo que pertenecía no a la presunta deudora, sino a los hijos de ésta, que estaban ya emancipados y giraban por sí. Ocurrieron estos a la justicia y obtuvieron orden para que se les entregase el esclavo. Con ella se dirigieron a una hacienda del rico, donde se hallaba éste con el esclavo que se reclamaba. Cruzáronse reconvenciones. El viejo sostenía su pretendido derecho a retener el esclavo mientras no le pagasen, y los otros le replicaban que no tenían cuentas con él y nada le debían. Insistió él en que eran sus deudores, con lo que fuera de sí los caballeros le replicaron que mentía. Fue aquella palabra chispa que levantó un incendio en el corazón del orgulloso hidalgo. Tuvo bastante dominio sobre sí mismo para disimular la cólera y despidió a los dos sujetos con fingido comedimiento. Pasó inmediatamente a Guatemala y, consultando el negocio con su hija, aún más altiva y rencorosa que él, combinó con ella un diabólico proyecto de venganza. Propúsose afrentar, arruinar y hasta quitar la vida, si pudiera, a los dos nobles mancebos, y con maligna astucia fraguó una acusación imputándoles delitos graves de lesa majestad y ofreciendo probar la calumnia, dando en garantía su bien conocido caudal. La audiencia, atendida a la gravedad del caso, decidió enviar un letrado inteligente, mas por desgracia ganado por el calumniador, a que hiciese una averiguación. Casi al mismo tiempo llegaron a la ciudad donde el anciano residía, el pesquisidor y el nieto, que aprovechando las vacaciones, iba a pasar algunos días en la casa de su madre y abuelo. Se entabló un ruidosísimo proceso. El acusador presentó testigos cohechados. Libráronse autos de prisión y todo fue amenazas, perturbación y escándalos. Los acusados sufrían gravemente en su honra y preveían un término funesto a aquel asunto malhadado. Mas sucedió que el joven nieto comenzó a enfermar, lo cual se consideró al principio como un accidente casual y ordinario. A medida que el proceso adelantaba, el mal del nieto del anciano tomaba un carácter más alarmante, a punto que la opinión general interpretaba aquello como un castigo de Dios por la injusticia cometida contra los dos honrados caballeros. Llegó al fin el momento en que se dispuso recibiese el enfermo los santos sacramentos, considerando el médico su situación desesperada. La familia toda estaba poseída de la mayor consternación, pero excedía a todos el anciano en las demostraciones que hacía de pena y de dolor. Postrado en su cama, mesábase el cabello y llamaba a la muerte, desestimando su propia vida si no había de conservarse la de aquel que era el objeto de sus más vivas afecciones. El guardián del convento de San Francisco, que había sido llamado para administrar los sacramentos al moribundo, viendo el estado de aflicción en que se hallaba el anciano, aprovechó la oportunidad para inclinarlo a que desistiese de la acusación entablada, como quien estaba convencido de ser la dolencia del joven, castigo de lo alto por la soberbia y la perversidad del viejo. Llegó el buen religioso hasta empeñar con confianza el patrocinio de San Francisco, ofreciendo que, mediante su intercesión, devolvería Dios la salud al enfermo si el anciano ponía término a aquel calumnioso proceso y perdonaba a sus enemigos. Apremiado por las instancias del piadoso varón y no encontrando otro camino para que recobrase la vida, que ya se contaba por perdida, aquel a quien tanto amaba, el viejo exclamó compungido: «Como mi nieto viva, yo estoy llano a perdonarlos». Aquellas palabras produjeron instantáneamente el efecto que no habían obtenido las más eficaces medicinas. El mozo abrió los ojos, comenzó a alegrarse, se retiró la calentura, tomó alimento, conversó y estuvo aquella noche, que era la del día 1 de octubre, tan mejorado que no se dudó ya un punto de su vida, teniéndose a milagro obrado por la intercesión de San Francisco mediante el perdón concedido por el anciano caballero a los que de palabra lo habían injuriado. Al tener noticia del suceso, se alegró toda la ciudad, pero la vengativa hija del viejo, aunque disimulaba su disgusto por la facilidad con que su padre ofreciera perdonar y desistir de la acusación calumniosa, se propuso emplear la ilimitada influencia que ejercía en él para que retirase la palabra empeñada e insistiese en la persecución de aquellos inocentes. Avisados estos por el guardián, se manifestaron prontos a dar pública satisfacción al anciano de la injuria que le habían hecho. Acompañado del prior de Santo Domingo, pasó en la tarde el religioso franciscano a casa del viejo para arreglar la forma y el sitio en que tendría lugar la satisfacción. El enfermo continuaba en su mejoría, pero el vengativo viejo había olvidado sus propósitos. Más encarnizado que nunca, se cerró a cuanto los dos religiosos le propusieron, y no profería más que palabras de odio y de venganza. Cansados ya los padres, dijéronle que no eran ellos los que se lo pedían, sino Santo Domingo y San Francisco, por medio suyo, y que si eran poderosos patronos para cristianos dóciles, tenían también correa y cordón para los tercos. Al oír aquellas palabras, más irritado el viejo, prorrumpió en voces descompasadas y dijo: «Como yo me vengue, padres, nada se me da de todo lo demás». Con la mayor tranquilidad le contestó entonces el guardián: «Pues pasado mañana es día de San Francisco, y aunque su nieto de usted está alentado, tema el cordonazo, que suelen pagar justos por pecadores». Dicho esto, el guardián se disponía a retirarse, cuando salió súbitamente de la cámara del enfermo la madre, dando voces y diciendo que su hijo se moría. Sucedió que el desgraciado joven escuchó el altercado y gritos de su abuelo, y creyendo que se había vuelto loco, se atormentó y cayó en un desmayo. Volvió de él y, aunque se le sacó de su error, ya no pudo recobrarse, continuando el delirio, hasta que concluyó su vida al día siguiente, 3 de octubre, víspera de San Francisco, teniéndose aquella muerte como castigo de Dios y cordonazo del santo al iracundo viejo y a su hija, no menos rencorosa y vengativa que él. Fin de sección 10.